Yo soy maraquero, yo soy maraquero, maraquero y nada más. Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más. Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más. Fabrico mi maraca y la sueno de verdad, la pinto muy bonita y la vendo más allá. Fabrico mi maraca y la sueno de verdad, la pinto muy bonita y la vendo más allá. Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más. Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más. Cómprame mi maraca y sabrás lo que gozar, ay mira cómo gozo ya con su rebombar. Cómprame mi maraca y sabrás lo que gozar, ay mira cómo gozo ya con su rebombar. Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más. Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más. Para verte arrollar. Maraquero, soy maraquero.